los médicos maravillosos. Los mismos médicos me dijeron, no, estamos igual que ustedes. Hasta que no llegue este corazón, lamentablemente no podemos hacer nada. Cuando Jimena me dijo, mira, lo vi al out y le hablo, escuchó el mensaje, porque ayer que cumplía, como vos bien dijiste, 15 años, sus amigos le mandaron un mensajito al celular diciéndole que tenga fuerza, que aparezca este corazón. Jimena, que pedía a gritos, ¿no? De buena manera ese corazón que aparezca, porque como vos bien decís, es tan difícil cuando alguien está atravesando por un momento difícil tomar esa determinación. Por eso es que siempre que cubrimos este tipo de casos, lo decimos, pero rara vez uno toma la determinación de emprender, digamos, una campaña para que la gente, concientizar al pueblo, a la sociedad, a la gente, que donar órganos es dar vida, que hay momentos en que la situación del ser querido es irreversible y que hay órganos que se tienen que donar cuando el corazón sigue latiendo. Más allá de eso, hay que aclararle a la gente que hay equipos del INCUCAI en los distintos hospitales, que cuando alguien tiene un accidente, no es que dicen, se necesita un corazón y la gente del INCUCAI va y por un accidente y saca el corazón, no. La gente tiene que tomar conocimiento y conciencia que nadie del INCUCAI toca un cuerpo si no tiene la autorización de los familiares. Eso es lo que la gente tiene que entender. Ningún cuerpo es tocado por el INCUCAI si no tienen la autorización. Y más allá de eso, la gente del INCUCAI primero consulta a los familiares y después, si es autorizado, hacen una serie de estudios para ver si esos órganos son aptos para ser donados. O sea que es un montón de trámites y demoras que son, en los casos que la gente necesita los órganos, para ellos son meses, más que horas, ¿no? Claro, es mucho más difícil hacer una ablación de lo que el común de la gente por ahí cree, ¿no es cierto? Uno entiende la violencia del momento en la que probablemente está dolido y doliente, ¿no es cierto?, por un ser querido. Digo, la violencia, el momento en el que alguien se acerca y te pregunta, bueno, si desea o no ser donante, pero más allá de esto hay que entender que se trata de otras vidas, ni siquiera de una, sino de muchas vidas que pueden ser salvadas a través de la donación. Sí, muchas vidas. Por eso es que Jimena, la mamá de Lauti, decía que la persona que a lo mejor, yo le decía, alguien a lo mejor te está escuchando en un hospital, te está escuchando en una clínica, y a lo mejor necesita palabras para ver o para tomar la determinación de donar los órganos. Son muchas vidas que se pueden salvar. Uno dice siempre, bueno, cuando es un trasplante hepático, el hígado se regenera, así tal cual, porque inclusive la modificación de la ley permite hoy que algún familiar, alguien que tenga compatibilidad con la persona que tiene que ser trasplantada, pueda donar parte de su hígado. El resto de los órganos no. Entonces, tenés, por ejemplo, las córneas, tenés todo lo que integra el cuerpo humano, pero tiene que estar en estado vegetativo la persona y que sus órganos sigan funcionando. Cuando Jimena ayer me dijo, subí, lo vi al Lauti y se me parte el alma, yo la verdad la sentí, la vi, como que estaba entregada. Y ahí fue cuando le dije, Jimena, no, así no tenés que estar. Tenés que tener fuerza, tenés que tener energía, porque hoy hay vida, y cuando hay vida hay esperanza. Y cuando hay esperanza hay que pedir y rogar. Y te soy sincera, entré a mandar pedido por todos lados de cadena de oración, de ayuda, y bueno, yo creo en Dios y el corazón hoy lo tiene el Lauti y estoy re feliz, porque ayer creo que todos éramos Jimena y le doy gracias sin saber quién fue la persona que tomó esa determinación, porque su decisión hoy le permite al Lauti de 15 años, que los cumplió ayer, tener una posibilidad de vida, una posibilidad de futuro. O sea que nos quedamos maravillados hoy cuando nos enteramos, ¿no es cierto?, que el auto había encontrado finalmente este donante y que había sido trasplantado. Y no podíamos salir de nuestro asombro cuando la escuchamos a Jimena, que nos decía, bueno, nada, hace 15 minutos que lo salió del quirófano y fuera justamente nosotros en quien primero pensara. Y no tiene esto que ver con una deuda moral, ni mucho menos, tiene que ver con que lo que ella nos decía, ¿no? Con que se sentía, en todo momento se sentía cerca y sentía que lo tenía que hacer de esta manera. Por eso, bueno, y particularmente a vos, Claudia, que vos estuviste, ¿no es cierto?, con ella, diciendo todo lo que recién acabas de explicar, ¿no es cierto? Mira, te digo, no a mí, al canal. No, bueno, pero digo, vos también estuviste, vos, más allá de lo que se ve, lo que sale al aire, de lo que transmitimos y todo lo demás, también hay un atrás de cámara, y justamente en ese atrás de cámara, digo, es donde vos pudiste conversar mucho de lo que recién nos decía, ¿no? Fuera de aire, esa contención, por llamarlo de alguna manera, o esas palabras de aliento, ¿no? A una mujer que está acostumbrada además a pelear y a luchar, ¿no? Que uno por ahí se olvida, que hace 15 años que está en la misma situación, Jimena, y ojalá que esta sea la última vez por Lauti, particularmente, y fundamentalmente por él, y también por todo su entorno, por su madre y por todo por todas las personas que lo quieren. Ahora, realmente, Jimena y el papá de Lauti, Martín, divinos porque tuvieron la delicadeza, a pesar de que estaban atravesando un momento tan difícil, donde inclusive a la mañana temprano había estado Daniel Gretzel, y en un momento de la nota los médicos llamaron a Jimena y le dijeron que Lauti había empeorado. Después nos tocó ir con el móvil a nosotros, y yo te digo honestamente, dije, bueno, ojalá que le podamos llevar de salud, de esperanza, para que la historia de Lauti se revierta. Y bueno, por suerte sí, ahora le pedimos a todos, yo le pido, porque Jimena no lo ha hecho, me imagino que no, pero le pido a toda la gente que pueda orar por Lauti, que hagan una cadena de oración, que recen para que siga evolucionando bien. Es el chico que tiene muchísimas ganas de vivir, porque viene peleando desde que tenía 4 meses por una cardiopatía, Fernando. Sí, una cardiopatía congénita, ¿no? Sí, señor. Así que bueno, Claudia, te agradecemos enormemente y de alguna manera también compartimos la felicidad, ¿no es cierto? Esta felicidad de la que vos también contabas al principio, ¿no? Cuando apenas te llamó Jimena para contarte y bueno, y tu expresión de alegría a través de un grito, ¿no? Tal cual. Claudia, bueno, nos vamos a ver seguramente durante toda esta semana, ¿no? Sí, nos vamos a ver, Fernando. Hasta luego, Claudia. Muchas gracias.